Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para iniciar un programa más de Paraíso Infernal. Esperamos disfrutar de una hora de buen rock en distintos estilos, con diversas bandas, pero con un objetivo en común: disfrutar de lo que nos gusta. En esta oportunidad, por ejemplo, estarán con nosotros las destacadas bandas chilenas Panzer, Ramename, Fiscales Ad Hoc, como también los canadienses de Cataclysm, Phil Anselmo y su nueva banda In Mirror. También nos acompañarán Cheap Trip, Skid Row, Manowar, Rage, Sodom, Obituary y Motorhead. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, los invitamos a acompañarnos para disfrutar del buen rock. Los dejamos con nuestra típica presentación, solo 30 segundos y volvemos con la música más potente que vayan a escuchar el día de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bueno, iniciamos el programa de hoy escuchando a una banda chilena de heavy metal, una de las primeras y ya una leyenda del rock nacional, Panzer, agrupación formada en Santiago en el año 1986, formada y liderada hasta su muerte en febrero del año 2020 por el gran Juan Antonio Álvarez García, más conocido como Juan Panzer, quien lamentablemente falleció a la edad de 69 años, producto de un cáncer al riñón. Esta agrupación, parte importante de la historia del rock chileno, fue la banda soporte de grandes que vinieron hasta nuestro país, como Halloween, Megadeth, Iron Maiden, Black Sabbath, Slayer y AC/DC. Panzer ha editado 10 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar de esta gran agrupación el tema Negro Amanecer, que pertenece a su disco de 1996, En el Nombre de. Y luego vamos a seguir con agrupaciones chilenas, con la banda Ramename, formada en el año 2013 en la ciudad de Punta Arenas, que cuenta con 7 discos de estudio. En esta oportunidad, nosotros vamos a escuchar el segundo track de su disco del año 2019, LP titulado Desde el Último Aliento, el tema Fábricas. Recordemos que al momento de lanzar esta obra, esta agrupación estaba integrada por Ariel Pérez en guitarra y voz, Carlos Castro en batería y voces y Simón Iglesias en bajo y voz. Entonces, arrancamos este programa de Paraíso Infernal con bandas chilenas. Primero, una agrupación histórica del rock nacional, Panzer, de la cual vamos a escuchar el tema Negro Amanecer, de su disco En el Nombre de 1996. Y luego vamos con un rock más reciente, a cargo de una banda puntarenense, Ramename, de su disco del año 2019, LP Desde el Último Aliento, el tema Fábricas. We'll be right back. que ha pasado, que no puedo ya mirar lejos de mí esas nubes tan oscuras. Yeah. Volvemos y esta vez vamos a disfrutar de algo de punk chileno, con los que son considerados por muchos como los padres de este estilo en nuestro país, Fiscales Ad Hoc, agrupación que se forma en 1986 en Santiago y quienes el año pasado, el 2019, sacaron nuevo trabajo de estudio a la venta, su noveno disco de estudio titulado El Flagelo, primer material original del grupo desde su disco Lindo Momento Frente al Caos del año 2007, ya que el año 2009 editaron el disco 12, pero este es un álbum de covers. En lo que estamos hablando es un álbum de canciones originales y el último entonces ahora es El Flagelo del 2019. Por ello vamos a escuchar un tema de esta obra que fue compuesta por Álvaro España en voz, Rolly Ursúa en bajo, Memo Barahona en batería, Álvaro Salazar en guitarra y Jaime Alarcón en primera guitarra. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad es Vienen por el agua. Y pasamos del punk chileno al death metal canadiense con Cataclysms, banda formada en el año 1991 en la ciudad de Montreal, Quebec, y que en la actualidad está compuesta por Mauricio Iacono en voz, Jean-François Danais en guitarra, Stefan Barb en bajo y Oli Beaudoin en batería. Ellos tienen 17 discos de estudio y están preparando ya el lanzamiento de su siguiente obra para este 2020. Nosotros los vamos a recordar con un tema de su disco del año 2018, hasta ahora el último de la banda, Meditation, el tema que vamos a escuchar, Outsider, mientras esperamos conocer su nuevo material. Vamos entonces con la música. Primero vamos a escuchar punk chileno con una de las bandas más grandes y más representativas ante este estilo. Me refiero a Fiscales Ad Hoc. Vamos a escuchar su tema Vienen por el agua de su último disco de estudio del año 2019, El Flagelo. Y luego cambiamos de estilo, vamos a escuchar death metal, en esta oportunidad canadiense, con Cataclysms y su tema Outsider del disco Meditation del año 2018. Van en cana, solo cae el pobre. seguimos con el programa de hoy y les cuento que para el mes de septiembre está programado el lanzamiento de la nueva banda de Phil Anselmo. Es frontman de Pantera y además fundador de otras bandas. En esta oportunidad estamos hablando de En Minor, agrupación formada por el cantante junto a Stephen Taylor y Kevin Bond en guitarras, Steve Bernal en violonchelo, Jimmy Bower en batería, Calvin Dover en teglados y coros y Junior Dover en bajo, además de José González en percusión. Pues bien, el debut de la banda En Minor a través de su nuevo material será lanzado en el mes de septiembre, específicamente sería el día 4 de septiembre, llevando por nombre When the Cold Truth Has War Is Miserable Welcome Out, una faceta distinta del ex vocalista de Pantera. Nosotros vamos a escuchar algo de esta banda mientras esperamos este nuevo material. Vamos a escuchar algo de su EP llamado 7, y de este disco vamos a aprovechar de escuchar el tema There's a Long Way to Go. Y luego vamos a escuchar algo de la banda estadounidense formada en 1974 en Rockford, Illinois, Cheap Trick, ya que según anunciaron, se tiene nuevo material, el que ya estaría grabado y esperando que baje un poco el tema de la pandemia que afecta a todo el mundo para poder lanzarlo como corresponde. Así que esta banda, formada en 1974 con años de carrera, ya tiene nuevo disco, que es lo importante. Una obra que le sigue a su último disco titulado We Are Alright del año 2017. Recordemos que esta agrupación está compuesta en la actualidad por Robin Sander en guitarra rítmica y voz, Rock Nielsen en guitarra líder y coros, Tom Peterson en bajo y coros y Boon y Carlos en batería. Y mientras esperamos este material nuevo, vamos a recordar un tema viejo de la banda, un clásico de clásicos, eso sí, Don't Be Cruel, un tema original del rey Elvis Presley, pero en la versión de Cheap Trick que fue incluida en su disco Lap of Luxury de 1988. Entonces, a continuación vamos primero a escuchar un tema de la nueva banda de Phil Anselmo, In Minor, a la espera del lanzamiento de su nuevo disco. Vamos a escuchar en esta oportunidad un disco de su EP del año 2019, 7, la canción que vamos a escuchar, There's Long Way to Go. Y luego programamos en Paraíso Infernal un cover de Elvis Presley del tema Don't Be Cruel en la versión de la banda Cheap Trick, incluido en su disco Lap of Luxury de 1988, mientras esperamos también el nuevo material de esta banda. We'll be right back. Vamos ahora a escuchar una banda formada en 1986 en Nueva Jersey, Estados Unidos, ya que el próximo año su disco más exitoso, el segundo de estudio, Slave to the Green, cumple 30 años, pues fue lanzado un 11 de junio de 1991. Recordemos que el vocalista con que se grabó este disco, Sebastian Bach, fue echado literalmente de la banda en 1996, luego de constantes roces con el guitarrista Dave Sabo y el bajista Rachel Bolan. Pero este tema, esta división y este disco, que el próximo año cumple entonces 30 años, volvió a la palestra luego que fans le consultaran precisamente a través de redes sociales a Sebastian Bach si este quisiera o estaría dispuesto a reunirse para celebrar los 30 años de este disco, hasta lo que el cantante indicó que cualquier cosa es posible, quizás dando de hecho una chance a que se limen las asperezas y también podamos ver entonces a la formación original que grabó este disco celebrar los 30 años desde que fue lanzado. Recordemos que Slave to the Green es el disco más exitoso de esta banda, llegando al número 1 del Billboard 200 a su salida en el año 1991, siendo grabado este disco por Sebastian Bach en voz, Dave Snake Sabo y Scotty Hill en guitarras, Rachel Bolan en bajo y Rob Afuso en batería. Pues bien, vamos a recordar a este disco con el primer tema de este álbum y uno de los sencillos de rotación radial, Monkey Business. Y luego seguimos con los aniversarios porque les cuento que Manowar, banda de heavy metal, cumple en el año 2021 40 años de existencia, ya que esta agrupación se formó en 1979 en Auburn, Nueva York, y sigue plenamente vigente. De hecho, anunciaron que el 2021 realizarán una gira mundial, y según señalan de forma textual, Ahora, estos fundadores y defensores del verdadero metal volverán con su gira del 40 aniversario para decir gracias a sus leales fans: más fuerte, más duro, más grande. Una cosa es segura, esta gira de aniversario será más grande que nunca, con orquesta y coro, recreación vikinga, impresionantes imágenes y una poderosa lista de clásicos inmortales, todo lo que los fans del metal aman de Manowar, canciones que se unen e inspiran imágenes épicas, sonidos sobresalientes y una reunión de metaleros de ideas afines, indica con respecto a este tema. Es de esperar que su gira los traiga de hecho a Latinoamérica y en especial a nuestro país, a Chile. Pero ahora los vamos a recordar con el tema Carry On de su disco Fighting the World, quinto disco de estudio de la banda. Entonces vamos primero a escuchar un tema de Skid Row de su disco Slave to the Green de 1991, que el próximo año cumple 30 años. Vamos a escuchar la canción Monkey Business. Y luego vamos a recordar a una banda que el próximo año cumple 40 años de trayectoria, Manowar. Vamos a escuchar de este grupazo el tema Carry On del disco Victim the World de 1987. Down for who? wait for the sun when all are one. I shall not betray. Calling at me, I'm waiting when all are led astray. Carry on. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy y les cuento que la banda alemana de power metal Rage tiene dos nuevos integrantes, el guitarrista Stefan Weber, ex Axis, y el otro guitarrista, Jen Broman, ex Angelic y Rage and Ruins, que se suman a Pivi Wagner en bajo y voz, líder de la banda, y a Vasilius Luki Maniatopoulos en batería y coros. Sobre estas nuevas incorporaciones, Pivi Wagner indicó que hace tiempo que queríamos que Rage volviera a ser un cuarteto con dos guitarras de la forma en que trabajamos en los días de Black in Mean y End of All Days, después de que Marcos regresara a Tenerife y en consecuencia ya no estuviera disponible. Aproveché esta oportunidad para reclutar a dos jóvenes guitarristas. Esta banda, formada en 1984, cuenta con 29 discos de estudio. Hoy la vamos a recordar con un tema de su disco del año 2017, Season of the Black, la canción Septic Bite. Y otra banda veterana del thrash metal, formada en 1981, me refiero a los alemanes de Sodom, ya están trabajando en nuevo disco. Ellos tienen 17 discos de estudio pero ya están preparando lo que va a ser su disco número 18, Génesis 19, que se graba en los estudios Waldhaus de Hagen, Alemania. El trabajo de hecho está a cargo de la siguiente formación, quienes están trabajando en nuestro nuevo disco de Sodom: Tom Achelripper en bajo y voz, Fran Blackfire Gostick y Jörg Segat en guitarras, y Tony Merkel, quien es el nuevo integrante, en batería. Mientras esperamos ese nuevo trabajo, vamos a escuchar un clásico de esta banda, Remember the Fallen, de su disco Agent Orange de 1989. Entonces, a continuación, vamos a escuchar bandas alemanas, fíjese. Primero vamos a escuchar el power metal de Rage y su tema Septic Bite del disco Season of the Black del 2017. Luego cambiamos de estilo, vamos al thrash metal, en este caso de Sodom, y su clásico Remember the Fallen del disco Age Orange de 1989. Sun is burning on the ground. Llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, eso sí, vamos a agradecer como siempre a todos quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos. Vamos a saludar a Radio Embrujo FM, donde nos escuchas todos los martes a las 20 horas y los jueves en la repetición en el mismo horario. Y saludamos entonces a todos quienes nos escuchan en la zona sur de Santiago, la 98.9 del dial. Ahí está Radio Embrujo. A quienes nos escuchan en Tocopilla en la 101.7, a los del litoral central en la 102.9 del dial y también a quienes nos escuchan a través de su señal web. También saludamos a quienes nos han escuchado a través de www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno con información de la comuna, de la provincia, de la región y del país, donde estamos todos los viernes. Estamos en formato de podcast, es decir, por ejemplo, tú nos puedes escuchar el viernes o de repente nos puedes descargar, llevar en tu teléfono o en algún otro aparato y escuchar cuando tú estimes conveniente, que es la ventaja del podcast. Y en este mismo formato estamos los días sábados en la región de Los Ríos en www.riobuenonoticias.cl, donde también nos puedes escuchar en directo o descargar y escuchar cuando tú quieras en formato de podcast. Saludamos a todos quienes escuchan este programa. Ah, y también les recordamos que nuestro correo electrónico, para lo que ustedes necesitan, para lo que ustedes quieran, para programar música, dar información, bueno, en fin, para lo que necesiten, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. paraísoinfernalosorno@gmail.com, entonces es nuestro correo y nuestro contacto hasta el momento. Y nosotros vamos a escuchar ahora un tema de Obituary. Con este nos vamos despidiendo, con estos dos temas. Primero, Obituary, banda de death metal formada en el año 1984 en la ciudad de Tampa, Florida. Primero con otro nombre y en 1986, al darse cuenta que este nombre era ocupado por otra banda, decidieron ponerse Obituary, que es con el nombre que se le conoce en todo el mundo. Ellos en el mes de julio de este año publicaron una nueva impresión en vinilo de su álbum House of Death, segundo disco de la banda publicado en 1990, considerado como uno de los mejores dentro del género. Esta reedición en vinilo, esta impresión nueva de hecho en vinilo, es una pieza de colección ya que la edición es limitada con solo 500 copias. Además, este disco fue el primer álbum con el bajista Frank Watkin y el primero y único disco con el guitarrista James Murphy, además de John Tardy en voz, Trevor Pérez en la segunda guitarra y Donald Tardy en batería. Pues bien, vamos entonces a recordar un tema de este disco que fue remasterizado en 1997. La canción que hemos seleccionado en esta oportunidad es Memories Remain. Y en otras informaciones, según señaló la revista Deadline, se está preparando una película sobre el líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, quien falleció en diciembre del año 2015, cuya producción de esta película va a comenzar los primeros meses del 2021. Se titulará con el nombre del protagonista y será dirigida por Greg Oliver, quien ya realizó en el 2010 el documental sobre el músico titulado Lemmy. Su producción comenzará el año que viene y correrá a cargo de BMI, que introducirá la película en el mercado virtual de Cannes. El largometraje recorrerá la vida del músico desde su infancia en Stoke-on-Trent, Inglaterra, pasando por su etapa como roadie de Jimi Hendrix, su paso por el grupo Hat Queen y su carrera como líder de Motorhead. Esperamos, de hecho, con ansias ver esta película de uno de los grandes rockeros del mundo. Mientras nos vamos a deleitar con lo que queda con su música, vamos a escuchar el tema Kill It Be Dead del disco recopilatorio No Remorse de 1984. Nos vamos entonces, gente, con clásicos, primero del death metal. Vamos a escuchar Obituary de su disco más aclamado, House of Death de 1990, el tema Memory Remains. Y vamos a cerrar con un grande, con Lemmy y su banda Motorhead, del disco recopilatorio de esta agrupación titulado No Remorse de 1984, vamos a escuchar el tema Kill It Be Dead. Con estos dos super temas nos despedimos, que los disfruten y nosotros, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah! chapter 10. Life goes on. Life goes on.